97.3, La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en este su programa Efervescencia Musical. Y bueno, pues ya estamos conectados en línea con la maestra Irene Páez, que nos va a estar hablando el día de hoy de un tema pues que está relacionado con esta situación de pues que estamos viviendo de la pandemia, pero que bueno, también en el día a día podemos estar ahí atentos para nuestra salud también. Estamos hablando de la ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una palabra muy sonada en estos días. Se habla acerca de que si la ansiedad, que si el encierro nos provoca ansiedad, que si la ansiedad esto, que si la ansiedad lo otro, pero no sabemos a ciencia cierta cuáles son los factores que la causan, cómo puedo identificarla, etc. Entonces, para eso estamos el día de hoy conectados con la maestra Irene. Buenos días, Irene. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y bueno, pues háblanos acerca de la ansiedad. Empecemos pianito, ¿no? Y vamos subiendo un poquito. Vamos con lo básico. ¿Qué es la ansiedad? Ok, sí, mira, la ansiedad es o se considera un sentimiento, una emoción totalmente natural, inherente al ser humano, ¿no? No existe persona en el mundo que no la haya experimentado, todos la hemos experimentado alguna vez, ¿no? Y bueno, como parte de este mecanismo psíquico, de este sentimiento, pues es adaptativa, ¿no? Es una emoción adaptativa que nos permite siempre estar atentos y alertas a sucesos que nos pueden causar algún tipo de peligro. Es como el estar alerta. Ajá, sí, es precisamente es un estar alerta ante una situación de peligro. ¿Cuáles son qué es lo que lo puede provocar? ¿Por qué hablar de ansiedad es como hablar de algo malo? Ah, mira, es que sí, vamos a hablarlo primero en términos como lo maneja la psiquiatría, la psicología, ¿no? Se cataloga como una enfermedad, la ansiedad no. La ansiedad es una emoción natural, adaptativa, que nos sirve como nos alerta del peligro, ¿no? Nos ayuda a veces a mantenernos concentrados y tener ese sentimiento normal de temor, ¿no? Ante situaciones de difícil o amenaza. Nos estamos alerta. Entonces, esa es una emoción natural. ¿Cuándo se complica y cuándo se vuelve una enfermedad y una cuestión de preocupación? Bueno, ahí es cuando esta ansiedad no está al servicio de mantenernos alertas, sino se vuelve cotidiana y nos impide hacer labores diarias, ¿no? Y a esto ya se le llama un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad ya es un cuadro de enfermedad, ¿no? Psiquiátrica, mental, que tiene pues diferentes características de manifestación, ¿no? Porque pues el manual, el DSM-5, que es el manual de diagnóstico y estadística psiquiátrica de la Sociedad Psiquiátrica de Estados Unidos, pues la divide en diferentes partes, ¿no? Hay trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de angustia o de pánico, trastorno de angustia social o trastorno fóbico, ¿no? Y dentro de ellos, bueno, pues entra el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, ¿no? Y decía yo que cada uno tiene diferentes formas de manifestarse. Y eso es lo que causa problema, porque la ansiedad como tal, decía yo, no, es natural, la sentimos todos y nos sirve de alerta, ¿no? Yo decía que los psiquiatras dicen, bueno, tenemos trastornos de angustia generalizada y le identifican por qué las personas que la padecen, pues manifiestan un miedo intenso, terror, ¿no? Ideas catastróficas que nos van a ocurrir. Hay una tensión emocional muy fuerte, ¿no? La cuestión del cuerpo participa mucho porque la gente empieza a sentir que le falta el aire, palpitaciones, sienten que tienen la sensación de asfixia, ¿no? Hay una sensación de inestabilidad, de mareo, de no estar viviendo esa realidad, es decir, esto no está pasando, esta sensación de irrealidad. Hay sudoración, temblores, adormecimiento de alguna parte del cuerpo, a veces sensaciones oleadas de calor o de frío, hay un miedo intenso a morir, ¿no? A perder el control, la razón, y bueno, cuando estas crisis, en esto que dije, se manifiesta de manera repetitiva por más de 6 meses, es lo que nos dice este diagnóstico, es que se puede hacer un como decimos, un diagnóstico de trastorno de angustia, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada, bueno, pues es otro, son otras características, y ese cuadro, pues es, digamos, que una preocupación que se repite mucho, ¿no? De diversas situaciones irrelevantes. A veces se manifiesta, por ejemplo, cuando alguna vez escuché como una persona salía a tomar el camión que lo llevaba a su trabajo, y en ese momento de salir a tomar el camión empezaba una cuestión de ansiedad, ¿no? Le empezaba a dar miedo tomar el autobús, ¿no? Hay en esta el trastorno de ansiedad generalizada también participan cuestiones físicas, y bueno, en este se caracteriza por la tensión, hay una rigidez del cuerpo, hay una tensión muscular aumentada, no se puede concentrar las personas, no se pueden dormir, tienen problemas para conciliar el sueño, hay mucha fatiga, hay mucha te sientes irritable, hay una forma de estar alerta de manera exagerada, ¿no? Y también esto tiene que repetirse por 6 meses, ¿no? O sea, más de 6 meses, es algo que ha pasado por más de 6 meses y se mantiene, ¿no? Para que sea tomado en cuenta como trastorno de ansiedad generalizada. Ok, sí, adelante. Y el otro, bueno, pues es el trastorno de fobia social o fobia, ¿no? Y este, pues, es miedo a... la gente tiene miedo frecuente a, por ejemplo, hablar o comer en público, ¿no? Por ejemplo, el miedo a hablar en público es muy notorio en muchas personas, ¿no? Pero a veces se vuelve un miedo irracional también, ¿no? Asistir a fiestas o entrevistas, todo contacto social se siente con mucho miedo, ¿no? Miedo ante los demás. Aquí las situaciones físicas que acompañan o cómo se manifiesta el cuerpo en esta emoción, bueno, pues está la ruborización, ¿no? Ese sentirte rojo, ese calor, esos sentimientos de devaluación que tenemos, de no, yo no lo puedo hacer, es que siempre soy un tonto, a mí nadie me va a tomar en cuenta, voy a hacer el ridículo, ¿no? No hay una forma de que las personas se puedan desenvolver socialmente, ¿no? Y lo que va originando, bueno, pues es un aislamiento social, las personas están aisladas del contacto con, a veces hasta con la propia familia, ¿no? Tienen problemas en las relaciones profesionales, digamos, sociales, ¿no? Y bueno, aquí se considera que pues hay una autoestima baja, ¿no? Que hay una forma de desmoralización permanente, y bueno, estas son formas de también de o pasos que pueden llevar a tener cierto abuso en sustancias o alcohol, ¿no? Y en este momento Estamos hablando de un periodo de 6 meses para que algo sea considerado como tal, ¿no? Es como el periodo, digamos, de análisis, de estar checando, de estar observando al paciente. En este momento, que no tenemos como mucho tiempo en cuarentena, más o menos unos 2 meses y medio, una cosa así, esta palabra está produciéndose mucho, está reproduciéndose también en discursos, tanto en redes sociales como con las personas. Dicen, es que ya tengo ansiedad, ¿no? Ansiedad en el sentido de ir como mezclando cosas, ¿no? Tengo preocupación por todo lo que está pasando, toda esta información que me está llegando. Entonces llega un momento en que tengo miedo de salir, y eso, cuando tengo que salir, me provoca ansiedad, ¿no? Cuando llego a casa y siento que no me he lavado las manos, o recuerdo que no me he lavado las manos, o no me he lavado las manos, eso me está provocando algo dentro que yo digo que es ansiedad, y que no para hasta que no haga eso, hasta que no haga ese pues este algo, ¿no? Que en este caso es lavarse las manos. O hay otras personas que no están quietas hasta no verificar las cifras, etc. Como hay muchos ejemplos, ¿no? Toda esta situación que te estoy comentando se puede catalogar como principios de ansiedad o como ansiedad. Es una ansiedad, pero es una ansiedad, digamos, que normal ante la situación que se vive, ¿no? Es, por ejemplo, nos pone en alerta. Decíamos que la ansiedad como emoción natural, pues nos pone alerta, ¿no? Hay que estar alertas de, por ejemplo, el cuidado que debemos tener para no contagiarnos, ¿no? Sabemos que hay un virus que puede afectar nuestra salud, y entonces el mecanismo de defensa que tenemos, bueno, más bien este mecanismo de la ansiedad, lo que nos hace es decir, ah, ya sé que me debo lavar las manos para no llevar el virus, ¿no? Que hay que ponerme cubreboca. Entonces, sentir ese miedo por enfermarnos, por la muerte, es natural. Entonces, hacemos cosas para que eso calme la ansiedad, ¿no? Ah, bueno, si me lavo las manos, hay una seguridad de que o podemos disminuir el peligro, ¿ah? Entonces, sí, es una ansiedad, pero una ansiedad normal por la situación que vivimos, ¿no? Y yo creo que es bien importante hablar. Yo decía, hablaba de todo esto, cómo está definido desde este diagnóstico de estadístico y psiquiátrico de Estados Unidos. Pero yo creo que es bien importante hablar de qué época vivimos los sujetos, ¿no? Porque yo creo que eso es lo interesante. Somos un tipo de sociedad que se enfrenta hoy, por ejemplo, a la inestabilidad en todos los ámbitos humanos, ¿no? Trabajo, economía, salud, ¿ah? Estamos en las relaciones, digamos que, donde ya todo está, ¿cómo podríamos decirlo? De manera inmediata, ajá, queremos información inmediatamente, queremos tener todas las respuestas rápidas, ¿no? Las compras rápidas, todo de manera inmediata, rápido. Cuando pasamos a esa, vivimos esa situación de inmediatez, de rapidez en todo, lo que estamos generando, pues, es de tener una sociedad ansiosa. Ajá, ansiosa siempre, porque todo tiene que ser rápido. Y por ejemplo, yo creo que aquí el valor que tiene el psicoanálisis como una terapia diferente a la psiquiatría y a la psicología es que justo se permite hacer pausas, ¿no? Decir, a ver, espérate, ¿por qué tenemos que estar haciendo todo rápido? Si hacemos todo rápido, lo único que hacemos es no enfrentar esa angustia, no enfrentar esa ansiedad. Ajá. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que tener todas las respuestas? ¿No? A veces la gente se pone ansiosa porque no tiene las respuestas, ¿no? Y hay que aceptar que no hay respuesta. Y esta situación nos pone el ejemplo claro, ¿no? Hay un virus, pero no hay cura. Y en todo el mundo hay contradicciones. Ajá. contradicciones que las vemos como amenazas mismas, ¿no? Es decir, ya dijeron que sí sirve una cosa y luego que no, que este medicamento sí, pero ahora no, ahora se descubrió esto. Entonces, no tener las certezas causa ansiedad. Y decía yo que vivimos en un momento donde eso se, digamos que se fomenta mucho, porque vivimos en un mundo que premia la inmediatez, todo tiene que ser rápido, ¿no? ¿Qué es lo mismo que sucede cuando está esta situación de, en este caso, el cambio de semáforo, ¿no? Que si estamos en rojo, que para cuando el cambio, se espera el cambio y resulta que siempre no, que estamos en un piquito, que esta semana es la semana más crítica, pasa la semana más crítica pensando que se va a bajar y luego llega la siguiente semana que también es la crítica y así se va, ¿no? Todo esto está generando que las personas entren en una situación de ansiedad con niveles, ¿no? Porque sí hay personas con un poquito más de ansiedad que otras, ¿no? Ajá. Y, sí, es que... Ajá. Sí, ajá. Adelante. Es que decía, hay personas con más o con menos, ¿no? Lo que pasa es que cada quien la tramita de manera diferente. Por ejemplo, hemos visto en encuestas que se han hecho cómo la gente ha aumentado la forma en cómo se alimenta en casa, ¿no? Dicen, uno come tres veces ni comen dos veces al día, están comiendo seis veces, ¿no? Entonces, a veces se habla mucho de cómo comer es una forma de calmar la ansiedad, ¿no? De beber alcohol, por ejemplo, ¿no? De exceso de trabajo o de exceso de ejercicio, ¿no? Y eso lo vemos cotidianamente y es lo que más vemos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Cómo hubo filas para consumir una cerveza, ¿no? Cómo la gente está aumentando de peso por estar abriendo más el refrigerador, ¿no? Cómo la gente se queja de que hay un exceso de trabajo que ha invadido su espacio más íntimo, ¿no? De cómo hay que hacer ejercicio todo el día y tenemos miles de formas de hacer ejercicio. Ajá. O, por ejemplo, otras cosas de las que no se habla tanto, pero que también son formas de evitar la... o de calmar la ansiedad, es, por ejemplo, viajar, ¿no? Viajar podría decir, sí, es una forma muy bonita de vivir, etcétera, pero en el fondo también tiene que ver con algo tan complejo como la ansiedad, ¿no? Como salir de la propia frontera del cuerpo, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué pasa con las relaciones amorosas, ¿no? El amor siempre requiere de tiempo, ¿no? Y cuando pasa, por ejemplo, que vivimos en esta sociedad de inmediatez y de rapidez, no nos gusta mucho soportar la espera, ¿no? Somos intolerantes a la demora, ¿no? Entonces, todo esto va acompañando a calmar una ansiedad que es natural, pero que no se deja sentir porque mortifica el cuerpo, ¿no? Y de repente también, pues, es parte de esta sociedad, de esta relación económica capitalista que nos enseña, por ejemplo, siempre a competir, a obtener más, siempre a triunfar, ¿no? Y vamos dejando el fracaso como algo que no debemos alcanzar nunca, ¿no? Como algo que tiene que quedarse atrás y siempre tenemos que ir hacia adelante, aún en las peores condiciones, ¿no? Y eso es un punto donde... Por ejemplo, ante los fracasos amorosos, ante la pérdida de amigos, ante las oportunidades de trabajo, por ejemplo, ante todo eso, nos cuesta mucho saber perder, ¿no? Y saber perder tiene que ver con la ansiedad, porque no queremos perder, no queremos pasar por ese momento de ansiedad en la que queremos tener todo frente a nosotros de manera en la que pensamos que estamos mejor. Cuando esa idea se nos rompe, bueno, pues vienen estos momentos de ansiedad que si bien son naturales y nos ayudan para estar alertas, también nos están avisando que hay algo mal con nosotros, ¿no? Para el psicoanálisis la ansiedad es una señal de que hay algo más en ese sujeto que está sintiendo todos estos fenómenos psíquicos y físicos, ¿no? Y que no solo se calman con ansiolíticos, que es lo que hace la psiquiatría moderna, la psicología, bueno, sobre todo la psiquiatría, ¿no? Que te dan todas estas características que yo decía, bueno, todos se calman con ansiolíticos, con antidepresivos, que lo que hacen es bajar el grado de serotonina del cerebro y nos ponen a dormir, ¿no? Pero la ansiedad no pasa, Es decir, solo ceda ese malestar que se estaba manifestando a través de la ansiedad. ¿Cómo puedo manejar la ansiedad estando en casa? Digo, sigo estando en encierro, sigo estando en mi mismo espacio, que, bueno, ya me di cuenta que estar mucho tiempo en la cocina, estar mucho tiempo en la sala, estar mucho tiempo en mi cuarto me está provocando ansiedad, pero no puedo estar saliendo constantemente, ¿no? O sea, soy una persona que está respetando estas normas, ¿no? Entonces, no salgo cotidianamente, no salgo todos los días. ¿Cómo yo puedo manejar la ansiedad desde mi casa? ¿Cómo se puede manejar la ansiedad? Mira, los psicólogos nos dicen que la mejor manera de enfrentar estos cuadros de ansiedad siempre es con la respiración, ¿no? Con yoga, ¿no? Con compañía de personas que saben que sufrimos estas crisis de ansiedad, que solo estén ahí escuchándonos, haciéndonos sentir que vamos a estar bien, ¿no? Entonces, la forma es a través de la respiración, ¿no? Pero, como decía, esta es una cuestión de no querer enfrentar esa ansiedad, ¿no? Cuando nosotros nos detenemos a pensar de dónde viene esa ansiedad, darnos tiempo para la reflexión, ¿no? De por qué necesito salir en este momento. Es verdad, el encierro no nos sienta bien, ¿no? Pero más allá del encierro, si bien hay muchos problemas, porque hablábamos alguna vez de estos hacinamientos donde no hay espacio para la individualidad y cómo es necesario también tener esos espacios privados, también es cierto que hoy somos personas pues atrapadas en esta realidad y en esta red que tejemos de relaciones sociales, donde nos ponemos como una exigencia ser felices, ¿no? Y eso tiene que ser irrepasable, ¿no? Entonces, cualquier fallo que tenga que ver con que no somos felices, que esa felicidad no nos llega, que nos equivocamos, lo tomamos de una manera sin calma, ¿no? Y entonces ahí llega ese momento en el que necesitamos algo que nos calme. A veces pueden calmarlo los medicamentos, es decir, cuando no hay otra forma, pues un medicamento a lo mejor sí calma, ¿no? Pero si aún con el medicamento no hay esa calma, pues hay que checar que hay algo que nos está avisando nuestro propio cuerpo, nuestra propia psique, de que algo quiere salir y que es importante desenvolverlo de manera lenta, que es contradictorio a la ansiedad, ¿no? A veces de manera inevitable hay que enfrentarnos al vacío, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo escucho a la gente cómo se siente en este momento, como si caminara en esta cuerda, ¿no?, delgada, donde no hay nada que te sostenga, nada está firme, ¿no?, y lo único que puedes ver es el vacío, ¿no?, ese vacío que nos va a enfrentar irremediablemente a la angustia. Ajá. Entonces tenemos, creo que, ser capaces de aprender a esperar, de aprender a perder, ¿no?, quitarnos esos problemas con decidir, ¿no? Hay mucha de la ansiedad tiene que ver con que las personas no quieren decidir, no quieren elegir, porque elegir pues siempre implica perder, ¿no? Entonces, cuando no tenemos estas capacidades, pues nos enfrentamos a esa ansiedad inmediata, ¿no? Ahí está siempre tomándonos. Entonces, cuando no es un cuadro de estos que yo explicaba, donde participa el cuerpo y ya es de hace mucho tiempo, no es la primera vez, no es por el encierro, sino que se repite y se repite y no se puede vivir, es decir, esa ansiedad no nos deja vivir nuestras relaciones personales, con la familia, con la sociedad, con nuestros propios gustos, pues hablamos de un problema, ¿no? Si hablamos de un problema que tiene que ser atendido. Cuando solo es ansiedad, digamos, ocasionada por este encierro, yo creo que sí tenemos que reflexionar, ¿no? Ajá, sí, porque, mira, podríamos decir, pónganse a respirar, como nos dicen los psicólogos, ¿no? Hay que calmarnos, hay que aprender a respirar, porque entonces movemos el cuerpo y esa emoción puede pasar, ¿no? Pero es más complejo. Y yo decía que el psicoanálisis nos ayuda aquí porque él dice, bueno, la ansiedad nos está dando noticia de que algo está funcionando mal, ¿no? funcionando mal en esa psique, ¿no? Que participe el cuerpo, sí, pero algo nos da señal de algo. Entonces, si decimos vamos a respirar y lo calmamos, pues es una contradicción, ¿no? Los psicólogos dicen que funciona, a lo mejor a mucha gente le funcione, ¿ajá? Y si funciona, bueno, vamos a encontrar en la red muchos ejercicios de respiración para calmar la ansiedad. Okay, bueno, lamento interrumpirte, Irene, estaba bastante interesante la charla, pero el tiempo nos está comiendo. Te propongo una vez más que hagamos una segunda parte de este tema, que es la ansiedad, que la segunda parte, pues la tengamos dentro de 8 días. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues algo que quiera cerrar esta primera parte de este tema de la ansiedad. Pues, si realmente hay una ansiedad en esta en este momento, como decíamos, donde ya vemos que no apareció apenas con el encierro, ¿no? Ya venía desde hace tiempo y de verdad nos imposibilita, bueno, hay que marcar, afortunadamente, hay muchos lugares donde está la UNAM, están páginas de gobierno federal, me parece que también local, donde podemos hablar con psicólogos, ¿no? Ellos nos pueden orientar en ese caso. Cuando la ansiedad nos mueve tan fuerte, es decir, ya no queremos salir, ya no queremos ver el mundo, nos mantenemos, por ejemplo, acostados y vemos que estamos o sentimos el problema muy grave, y hay que acudir a una atención pues, psiquiátrica, ¿no? Y ya que decía, bueno, la ansiedad como una emoción natural, pues hay que darle tiempo, ¿no? Hay que tomarnos un tiempo para pensar por qué no soportamos el encierro. Sí, con esta familia que es así, sí, con todas estas carencias que tengo, pero afuera nos vamos a encontrar un virus, ¿no? ¿Qué me hace querer salir a enfrentarme a algo más, ¿no? Pero por ejemplo, es en una parte, pero pienso en las personas que están perdiendo el empleo, ¿no? Que ya no tienen recursos económicos. Bueno, la ansiedad la vamos a sentir, pero también nos puede ayudar a encontrar soluciones, ¿no? Si ya no tengo el dinero, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a encontrar una solución. La ansiedad también nos puede ayudar. Yo decía que es un mecanismo que nos ayuda a enfrentar problemas, retos o miedos. Bueno, pues también nos puede ayudar a crear algo diferente, ¿no? A lo mejor vemos que en el vecindario no pasa nadie con pan y nosotros podemos hacer pan o sabemos hacer pan, o sabemos que a una vecina le gusta el tejido y si le llevamos una carpeta no lo puede comprar. Bueno, también puede ser que nos ayude a conseguir esa creatividad y tomar decisiones para calmar esa ansiedad por la falta de dinero o de trabajo, ¿no? Okay, pues estaremos en contacto la próxima charla, que sería dentro de 8 días. Muchas gracias, Irene. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya escuchamos esta primera parte bastante bastante interesante de este tema de la ansiedad, un tema que pues está a la orden del día, no solamente por esta situación de la pandemia, que bueno, ahorita se está viviendo un poquito más. Vamos a hacerle la atenta invitación para que nos sintonicen dentro de 8 días para seguir con este tema y aterrizarlo un poco más. Así que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, recuerden, nos pueden mandar mensaje a través del WhatsApp 5540615459 y con mucho gusto estaremos respondiendo sus llamadas y sus mensajes. Bueno, en este caso no yo, la maestra Irene. Vamos a un corte rápidamente y regresamos con más. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes.